adelante. No me gusta el juego en el amor. No, no me pidas que sea yo tu amante. Yo sé bien que tienes otro amor. Sé bien que es mejor.